La sociabilidad es un trazo de comportamental marcado por la facilidad de relacionarse con cierta naturalidad y simpatía con las personas, independientemente del grado de proximidad que compartan. La sociabilidad implica la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales saludables, así como para involucrarse en actividades sociales de manera positiva. Esto incluye ser amigable, comprensivo, respetuoso y empático con los demás, así como tener habilidades de comunicación efectivas. También implica la capacidad para cooperar y trabajar en equipo, así como la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones sociales y culturales. Esto implica ser flexible, tolerante y capaz de resolver conflictos de manera constructiva.